El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Será Bicentenario el programa, pero sumados todos, Nora Anchar, Santiago Varela, Graciela Almada y el que les habla, ¿qué ibas a decir? Vespucio. Ojito. No sumamos 200 años. Ojito con lo que vas a decir. ¿Haremos un programa de mentirosos? No sé, no, ¿por qué? Sí, hay mentirosos por ahí. Hay mentirosos. Sí, por ahí sí. Sí, hay, hay. Después les cuento. ¿Cómo andan? Pero muy bien, buenas tardes a todos. 31 grados 9, no, la temperatura en Buenos Aires, hace mucho calor. Sí, sí, sí. No diga eso, porque si yo no sabía, creía que tenía. Ay, sí, ahora hay que ahora va a querer más aire y todo eso. Y acá está bárbaro. ¿Viste? Aquí está hermoso. Sí, por eso, no hay que salir de acá. Señores, nos vamos a quedar todo el día haciendo el programa Bicentenario hasta las 12 de la noche, cuando apaguen el aire acondicionado. No, no, Diego Tomasi no se va tampoco, no se va. Bueno, Graciela, le decimos a los oyentes, ya que nos quedamos, ¿cómo se comunican con Bicentenario? Pueden llamarnos al 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, blogspot.com. Y ahora guarda con la memoria, que viene un tema muy especial en Bicentenario. Pero entonces era cierto, un hijo mío en lo que ha terminado. En lo que vamos a terminar todos por su culpa. No diga barbaridades, Humberto. Yo me sacrifiqué por la familia. Trabajaba todo el día y de noche no cerraba los ojos pensando en ustedes. En nosotros, en los pesos que iba amontonando por los rincones. ¿Qué le importaba si crecíamos como yuyos en un potrero, pisoteados por los demás, despreciados de todos? Sí, míreme, ¿de qué se asombra si esta es su obra? ¡No hable así, Cristo! Tome su oro, tome lo único que ha sabido querer, guárdelo, ¿eh? Que nadie se lo toque, viejo, huya. ¿Cómo es la cosa? Resulta que el señor se ha encaprichado en que... ¡No, señor! Lo que pasa es que si yo tengo todas las comodidades en mi propia habitación, no tengo por qué meterme en una pieza cualunque. ¿Qué, son fuleadas las piezas? Sepa, señor, que este es el mejor hotel de la zona. No, como el señor dijo. Lo que yo digo es que tengo una pieza mía. ¡Mía! ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Entonces tengo derecho de invitar a la señorita o no? Y el asunto es difícil porque... No, no es nada difícil. Porque para que sepa, por la pieza del señor, la empresa paga 40.000 pesos de impuestos. En cambio, por la de usted... apenas se alcanza a 1.500. ¿Cómo supo lo de su hijo? Me lo dijeron hace mucho en Posada. ¿Y para qué ha venido aquí? Para estar más cerca de él. Voy a ir limpiando todo esto. No, doña Flora, por favor. Quiero quedarme sola. Hagamos como si todavía estuviera. Y delante de él te tomo por mujer para siempre. Para todo lo bueno... para todo lo malo de nuestra vida. Tema Bicentenario del día. Los duros del cine argentino, ¿eh? Hugo del Carril, Jorge Salcedo, Francisco Petrone y Enrique Muiño. Recién escuchábamos un diálogo primero entre Enrique Muiño y Francisco Petrone en la película El viejo Hucha, luego un fragmento de Jorge Salcedo en la película Hotel Alojamiento y una escena de Hugo del Carril en Las aguas bajan turbias. Hay muchos duros del cine argentino a lo largo de la historia del cine, que es una historia de más de 100 años, Pero hoy nos ocupamos exclusivamente de Hugo del Carril, Jorge Salcedo, Francisco Petrone y Enrique Muiño. Lo cual no quiere decir que no haya otros. Digo, por porque los oyentes siempre... No, por supuesto. No siempre. Se olviden de... Claro. No, no nos olvidamos, pero elegimos estos tres. Hay toda una vida para seguir acordando. Pero ¿cómo? Eso. Y la vamos a tener. Bueno, figuras recias, agresivas a veces, personajes misteriosos que tuvieron las caras de estos actores famosos, un cine que recordamos en blanco y negro y con pocos matices, claro, ¿eh? Era otra época del cine nacional. Exacto. Los duros del cine argentino hoy en Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días, Bicentenario. Tan, algo de gaucho tenía el hombre. Hombre a carta cabal, derecho como ninguno, así es el amigo Hugo, con esa voz inigual. Por su amor a un ideal se jugó siempre la vida, y aunque parezca mentira, nunca pensó claudicar. Así comienza una milonga con letra de Ferrari Valente, dedicada a Hugo del Carril. Y es cierto, por encima de sus virtudes artísticas y creativas, Hugo fue antes que nada un hombre a carta cabal. Quizás hoy menos recordado de lo que se debería. Hugo del Carril, con su imagen de duro, llegó al cine de la mano de la música, más precisamente del tango. Este hijo de italianos, cuyo verdadero nombre era Piero Bruno Hugo Fontana, había nacido en Flores un 30 de noviembre. Ayer hubiera sido el cumpleaños. Ajá. De 1912. Comenzó en la radio, fue a probarse como cantor y lo contrataron como speaker, locutor. Graciela, antes usted se hubiera llamado speaker. Cosa que pasan, vas para una cosa y salís por otra. Pero también lo dejaron cantar. En esa época usaba el seudónimo de Oro Cáceres. Cátulo Castillo cuenta que Hugo, como locutor, él mismo se presentaba a Oro Cáceres, cantor del pueblo, y salía corriendo hacia el otro extremo del estudio donde estaba la guitarra. Como cantor de tango se hizo rápidamente famoso, y como pinta no le faltaba, en 1936 fue convocado por Manuel Romero para cantar el tango Tiempos Viejos en la película Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina. Es cierto. Claro, no, y los de ahora tampoco. Ahora no. Al entrar al set de filmación, Hugo tuvo conciencia que su futuro estaba allí, que el cine le permitiría ser actor sin dejar de ser cantante. Tal vez ni pensaba en que algún día llegaría a ser uno de los realizadores más importantes de nuestro país. El hecho es que aquí comenzó una nueva carrera. Al año siguiente ya actuaría en La Vuelta de Rocha y luego toda una seguidilla que incluyen entre algunos Madre Selva, Tres Anclados en París, Gente Bien, La Vida de Carlos Gardel hizo. La Vida es un Tango, Confesión, que era el nombre del también un tango, El Astro del Tango, Cuando Cante el Corazón y muchas más. Entre ellas La Cabalgata del Circo en 1945, donde compartió cartel con una actriz llamada Eva Duarte. En esta primera etapa Hugo del Carril canta y actúa de galán con guiones que acentúan el costumbrismo porteño. Casi que hace de él mismo en esa mezcla de tipo del barrio y al mismo tiempo frecuentador de la noche. Pero hacia 1949 comienza a producirse un cambio. Ese año debuta como director en Historia del 900 y un año después realiza Surcos de Sangre. Con esta película ya aparece en Hugo el interés por la problemática social. Si bien se trata de un guión realizado sobre una novela de Herman Suderman, ambientada en un medio rural, ya afloran los conflictos entre explotadores y explotados, característicos de su producción que se profundizarán en las películas siguientes. Recordemos que ya estamos en pleno gobierno peronista, donde el tema social toma especial relevancia. Además, él adhiere rápidamente al peronismo. Incluso en 1949, a pedido de Perón, tal vez por vía de Eva, había grabado lo que después se daría en llamar la versión oficial de la marcha peronista. El mismo Hugo diría: grabé centenares de tangos, pero hasta que me muera me van a recordar por la marchita. Tiempo más tarde llegaría la película emblemática de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias. Una productora amiga fue quien le llevó la novela de Alfredo Varela. El Río Oscuro se llamaba. Hugo vio que ahí había una gran película. Dice que con la idea de hacerla fue a verlo a Perón y le contó el argumento, que trataba básicamente de la explotación de los mensú en Misiones por parte de los terratenientes de los yerbatales. A Perón, que ya era su amigo, le gusta la idea y le dice que avance nomás. Y Hugo le dice, pero hay un problema. ¿Qué problema?, pregunta el general. Y él contesta, Varela, el autor, está preso. ¿Preso por qué? Por comunista, responde. Bueno, dice Perón, al final somos todos un poco comunistas. ¿Algo que ver con Varela? No, no. Y entonces Hugo del Carril sigue, pero hay otro problema. Otro más, dice Perón. Sí, que Varela quiere 10.000 pesos por el libro. Finalmente Perón accede y, pese a la oposición de Apol, Apol y del Carril se llevaban mal, pero mal en serio, lo ayuda para que pueda hacer la película. Eduardo Borrás, que es productor y guionista, aparece como guionista, después convence a Hugo y a Varela de modificar el texto original y agregar un romance, cosa que pagaba bien en las películas nacionales, que hubiera un romance. Que el libro original no lo tenía. Extrañamente, para este personaje, eligen una actriz italiana, Adriana Benetti, la que trabaja en la Sábado Jatú, es una italiana que no habla castellano y que fue doblada. La trama del film es durísima y descarnada. Se ubica en un yerbatal del Alto Paraná. Un análisis posible sobre esta película estrenada en 1952 es que mientras en las grandes ciudades ya se sienten las transformaciones que produce la política social e industrializadora del gobierno peronista, especialmente en el sector obrero, el film señala y marca los resabios de la producción feudal que aún persisten en las provincias. Mientras aquí crecen la sindicalización en defensa de los derechos de los trabajadores, Hugo del Carril muestra otra Argentina, más lejana, donde la complicidad de los políticos locales, ¿no es cierto?, junto con los terratenientes, explotan a sus peones. Él, mientras sucede algo socialmente acá, Hugo marca lo que no sucede en el interior. En este punto es de señalar que las prácticas feudales provinciales, a contramano de las políticas nacionales, esta película, que tiene 60 años, aún no ha perdido toda su potencia. Hoy puede haber una lectura similar. Luego fue prohibido por la Revolución Libertadora, censuradas sus películas, debió exiliarse un tiempo en México hasta su regreso con Frondizi. Hugo del Carril filmaría hasta 1975, seguiría cantando 10 años más después. Por suerte, en el 88 pudo recibir un homenaje en vida, el último, que llenó el Luna Park de público y de artistas que le brindaron su reconocimiento y su cariño. Porque Hugo no solamente fue un duro del cine nacional, sino que fue un grande de todo el arte nacional y popular. Algunos dicen que murió en 1989, pero eso está por verse. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Una nación, dos siglos de vida. Bicentenario. Santiago contó de ese tremendo personaje que era Hugo del Carril, y nosotros ahora vamos a hablar de otro duro del cine argentino, Jorge Salcedo. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fue su carrera? ¿Cómo le va? Buenas tardes, soy Rómulo Berruti. Quisiera evocar la figura representativa del cine de los duros, sobre todo en el costado muy urbano, tipo del centro de la ciudad de Buenos Aires, del hombre de Corrientes y Esmeralda, era Jorge Salcedo. Jorge Salcedo, un hombre que nació el 6 de febrero del 15 y murió también en Buenos Aires el 12 de abril de 1988, que ve en la historia fundamentalmente por Apenas un delincuente, que fue una gran película de Hugo Fregonese del año 1949, que significó para Jorge Salcedo el trampolín definitivo a la primerísima figura. Ya venía filmando desde mucho antes, en papeles chicos y en películas que curiosamente estaban más cerca del galán romántico y enamoradizo que del tipo de perfil duro y peligroso. Pero esa película lo iba a definir, lo iba a encasillar con beneficio para él y creo que también para el público, y empezó una carrera muy rica dentro del cine argentino. ¿Por qué Apenas un delincuente es la que queda? Primero porque fue un gran éxito, pero segundo porque fue una gran película, que tenía un manejo del tema policial absolutamente calcado del cine norteamericano, especialmente de los policiales en blanco y negro de la Warner, y que el cine argentino seguía puntualmente. Y entonces salió una película que mostraba un Buenos Aires que la gente casi intuía, aunque lo viera todos los días, que era el Buenos Aires oscuro, negro, el de la hora en que se apagan las luces de las oficinas y se va encendiendo la luz de la codicia y la señal roja del delito. Y en medio de esa atmósfera, Jorge Salcedo fue una verdadera revelación. Ahí el cine se empezó a apoderar de él, inmediatamente después la televisión lo convocó, y otras películas merecen ser recordadas porque su trabajo fue tan bueno o mejor que el de Apenas un delincuente, es Los Evadidos, de Enrique Carrera, donde estaba estupendo, El barro humano, que ya no era el costado delictivo, pero sí era un costado un poco siniestro, el personaje, película de Luis César Amador con Sully Moreno, la gran estrella del momento, y El reñidero, sobre la obra teatral de Sergio De Checo, una película de Francisco Mujica, fantásticamente hecha. Hoy se trataba simplemente de evocar a ese rostro tan absolutamente porteño y argentino, a veces con bigotes, a veces no, que se llamó Jorge Salcedo. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Te acordás, Varela, porque Nora era muy chiquitita, de la pareja Jorge Salcedo, Julia Sandoval? Sí. No, pero hacían también fotonovelas. Y yo me acuerdo que las compraban en casa y a mí no es que me dieran a leer eso, pero en medio de las revistitas mexicanas se me mezclaban y me encantaban. Después ella cambió a Jorge Salcedo el Recio por un galán liviano como Juan Carlos Torri en Cándido Pérez Señoras en televisión. Que no era muy buena gente, no, se decía en la Radiolandia. Ajá. Se decía que no era muy buena gente, que era mejor el Salcedo. Salcedo, ¿no? Salcedo, el Recio duro de una sola faz. Qué lindo, cómo me gustaba. Qué bárbaro. Además, porque ¿sabes qué? También él hizo películas en lo que se dio, así como llamar la Nouvelle Vague argentina. Siempre me voy a olvidar el nombre de este actor y director tan impresionante, tan buen Mario mozo, que fue marido de María de los Ángeles Ibarreta. Siempre Cacho Aroldi, Norberto Aroldi. Norberto Aroldi. Bueno, en una película que dirigió Aroldi, él hace un papel así de que era como extraño verlo en medio de esos actores tan jóvenes y con esa onda tan parisina y porteña al mismo tiempo, pero era un actorazo. El duro como figura arquetípica remite quizás un poco al pasado, ¿no? No es un duro, no es una figura como muy moderna. Pasa que yo creo más de cuchillero. Claro. Bebán hizo una película de duro ambientada en el 900. Esa es una parte, la del cuchillero, porque hay toda otra parte que te remite a esto, a lo de Aroldi, que también era un duro y son ese tipo de duros que en realidad tienen que ver con una cierta marginalidad. O sea, a ver, cuando la figura del varón duro remitía al pater familia, digamos, en algunas películas como El viejo Hucha y a los que hacían de Sarmiento y toda esta historia, en otro costado el duro era el tipo que se la bancaba, que tenía un aguante, que era medio marginal, que se atrevía a lo que no se atrevían los padres de familia. Claro. Ese era otro tipo de Recio. A mí me encantaban esas películas. El duro, un tipo que hablaba poco. Sí. Casi nada. De pocas palabras. De muy pocas palabras. Sí, misterioso. Derecho. O sea, un tipo que empeñaba la palabra valía más que su firma. tenía ciertas características. Tenía como códigos. Claro, una serie de códigos. Eso era el imaginario. Y jamás iba a decir te quiero. Un duro no podía decir te quiero. El imaginario era ese. Porque vos vas a hablar después de algunos duros. De algunos duros que se hablan. Que lo del código, de la palabra. Bueno, Bebán. Pero en la película, digamos. Era el personaje, ¿no? Sí, no, claro, sí, el viejo Hucha es un personaje espantoso. Espantoso, pero está perfectamente llevado a cabo por el propio personaje. Claro, bueno, pero porque se vienen en esa época, influía todavía en la cultura las visiones de Lugones, que recupera la idea del gaucho como un personaje corajudo, valiente, que enfrentaba lo peor, y el cuchillero, que también lo trató Borges. Era una, cuando aparece ese cine de los duros del 30, el 40, había mucha influencia en la cultura de esas imágenes de rescatar la esencia de lo nacional en el gaucho. También el compadrito, el cuchillero, ¿no? Sí, me quedo con la dureza de los 60, entonces, que son estos que te digo. Que también son ese cine en blanco y negro, pero que remite más a claro. una cierta sí, un marginalidad cine... que tiene que ver hasta con algo artístico, ¿no? Eran famosas las escenas de los bares, mucho humo, sí. mucho cigarrillo, mucha chica supuestamente liviana transgresora. Era menos estereotipado el cine de los 60. Era menos claro. estereotipado, pero no por eso dejaban de tener los duros, los blandos, los buenos, los que se rescataban, los que no. Claro. Todo como puesto medio en clarito. Sí, lo que pasa en los 60 precisamente es que ya no era que los buenos eran buenos, los malos malos. Claro, ya no era tan claro todo. Ya empieza a ser que... menos... Claro, sí, menos sí, claro el límite. Es que nunca debió haber sido claro, ¿verdad? Bueno, pero antes sí claro. había un estereotipo. Los buenos eran sí, muy sí, buenos sí. y los malos eran malísimos. Y la actuación de algunos personajes que hoy recordamos... tenía que ver con esas maquietas, como le dicen en el lenguaje del teatro, con esos estereotipos. Un tipo hacía de duro, gustaba en ese papel y después tenía que ser duro toda la Pero duro no era necesariamente malo. No. Hugo el Carril era bueno. Claro. Y era un duro bueno. Eran tipos, o sea, a ver, Federico Lupi. Hizo comedia musical. ¿Quién? Hugo el Carril. Y Federico Lupi en Tiempo de Revancha es un duro. Sí, claro. Digo, Federico Lupi otra vez en la película en la película que hace con Sacristán, también la de Un Lugar en el Mundo, digo, sí, también hay es como una concepción de alguna rigidez en lo que se dice y en lo que se piensa claro. y una consecuencia en lo que se actúa, debería ser. Bueno, los duros del cine, y todavía nos queda por contarles mucho después de las noticias de Radio Nacional y del informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride de hoy, me dice? Un primero de diciembre, pero de 1913, se inauguró el primer subterráneo de Buenos Aires. Ay, Pepe, qué linda efeméride, con lo que me gustan los subterráneos con churro, ¿Qué dice, Catita? Claro, los subterráneos, esa chocolatada que se pide en las cafeterías. No, Catita, esos son submarinos. Ah, sí, igual, Pepe, si también son medio transporte. Sí, Catita, pero un submarino y un subterráneo no tienen nada que ver. Además, usted habla de una bebida, no de los submarinos verdaderos. Ay, qué mezcla que me hace en la cabeza, Pepe. Entonces, ¿estamos hablando de subterráneo con churro o con media luna? No, Catita, estamos hablando de trenes que van por debajo de las calles de la ciudad. Ay, Pepe, hubiera empezado por ahí. Yo desde tema hace más que propiamente un conductor subterráneo del SUTE. Bueno, me imagino, Catita. Y claro, así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com. o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Uno vuelve a ver a Enrique Muño en la película Su mejor alumno y dice, puta, qué tipo de una sola faz que era Sarmiento y qué autoridad hasta el miedo emanaba de su cara. Durante muchos años de mi niñez y adolescencia, el gran maestro no podía tener otro rostro y otros gestos que los de aquel actor que apenas había cursado hasta tercer grado primario, que era un español, nacido en 1881 en La Coruña, emigrado con su familia a Buenos Aires desde pequeño. Muño fue convertido por el cine argentino en la imagen precisa de la figura madura de autoridad, sabiduría y resiedumbre, ya sea que encarnara a Sarmiento, al cura brochero en El cura gaucho o al gaucho veterano de la guerra gaucha. Cuenta el médico y pediatra César Maranguelo, investigador del cine nacional, que Muño le dijo al papá que quería ser actor cuando era un adolescente, pero el papá lo obligó a alistarse en la Armada. Seguro que el viaje consabido del joven Muño en la fragata Sarmiento le aportó siluetas militares. Pero en su libro Artistas Argentinos Asociados, La Epopeya Trunca, Maranguelo cuenta que Muño aprovechó el viaje para convertirse en actor a bordo y también para interesarse por la pintura. Toda la vida intentaría la pintura sin lograr resultado. Inútil. Y lo suyo era en tierra firme, sobre tablas y más tarde en el cielo del celuloide. Cuando empezaba el siglo XX, consiguió un habeas corpus y pudo salirse de la Armada. Mirá vos, tuvo que pedir un habeas corpus para salir de la Armada. Se hizo amigo de los artistas plásticos frecuentando el Café de los Inmortales al lado del Teatro del Nacional, pero también allí se cruzaba de mesa, iba a hablar con los actores y recitaba para los actores versos camperos. Ah, un plomo. El un señor, plomazo. Un plomazo. Sin embargo, no le costó ser parte, el tipo era insistente, no le costó ser parte de una compañía teatral. Primero fue la de Jerónimo Podestá, más tarde la del hermano Pepe Podestá y luego la de Florencio Parravicini. Le tocaban una y otra vez papeles de guapo. Y dicen que Muño se dedicaba a estudiar minuciosamente a compadritos y cuchilleros. Era un actor con poco apego al estudio, pero absolutamente determinado a triunfar. En 1916 comienza una gran etapa cuando forma binomio con un grande de ese momento que era Elías Alipi. En equipo, Muño y Alipi durante años dieron un gran impulso al teatro, lo modernizaron y si bien habían intervenido en algunas películas mudas, cuando los convocan en los años 30 para el cine sonoro, más de una vez dijeron no. Hasta que el extenuante trajín del teatro y razones de pesos del cine los convencen de dar el salto a la pantalla. Bueno, probablemente Muño desempolvó aquellas siluetas militares para su personaje de la película Cadetes de San Martín, dirigida por Mario Sofici. Ahí también debutó Ángel Magaña. César Maranguelo escribió, su recia máscara, se refiere a Muño. El rostro vigoroso se destacaría en impresionantes primeros planos y su índole emocional, hecha de atributos patriarcales y autoritarios, trascendieron a sus personajes. En otras palabras, el tipo tenía cara de cabrón, de temible, de recto e inflexible y siempre el cine esperaba al mismo personaje. Eran, claro, otros tiempos. Luego sus trabajos en las películas Viento Norte, 1937, El Cabo Rivero, 1938, El Viejo Doctor, Alas de mi Patria y Así es la Vida, todas en 1939, como filmaba el tipo, Huella, 1940 y El Cura Gaucho, 1941, filmando con los mejores directores argentinos, lo instalan como una auténtica estrella del cine nacional. Ahora sus tertulias eran las del Café El Ateneo en Cangallo y Carlos Pellegrini, Perón y Carlos Pellegrini, y entre él y sus socios de mesa iban a hacer un proyecto muy trascendente, la productora Artistas Argentinos Asociados, fundada por Muño, Elías Alipi, Francisco Petrone, Ángel Magaña y Enrique Faustín. De esa productora surgirán varias de las películas que antes cité, algunas que no cité, como La Guerra Gaucha, Todo un Hombre, Su mejor alumno, El muerto falta la cita, Pampa Bárbara y Donde mueren las palabras. También de aquellas tertulias surgen miles de anécdotas en las que siempre Muño o era el animador o era el personaje de la anécdota. Contaba, por ejemplo, con lujo de detalles su paso por la Armada. Y los detalles eran tantos y tan ampulosos que el autor Roberto Cayol lo interrumpió y le dijo, ¿cuántos años tiene usted? 40, contestó Muño. Está equivocado. A medida que usted hablaba, yo tomé nota y usted tiene 106 años. Muño lo cruzó con una mirada de Sarmiento y lo fulminó. Bueno, otro contertulio, el director Lucas de Mare, confirma que a Muño le gustaba macanear a lo grande. Cuando se instaló para trabajar en una película en la casa que Muño tenía en Capilla del Monte, el actor le describió cómo había cazado con riesgo para su vida a una yarará cuya piel colgaba de la pared, cuando de Mare sabía que la había recibido de regalo. No había cazado nada. Un amigo de Muño, el autor César Tiempo, de origen judío, contó que cuando estrenó en 1937 Pan Criollo, Muño era nacionalista y antisemita. En realidad, dice, nunca tuvo una idea concreta en la cabeza. Al mes de frecuentar mi camarín, se había vuelto sionista y hablaba del tema con gran desparpajo. En el fondo era un sentimental con la enfantiasis de su propia estima. Dice, aquí lo llamamos autoengrupimiento. Esto decía César Tiempo. Y yo sigo pensando en ese mentiroso que me hizo creer en un Sarmiento que no existe. Yo no sé si Enrique Muño era un buen o un mal actor, pero no tengo duda de que era un actor desde que abrió los ojos hasta que los cerró para siempre un día antes de la fecha patria, el 24 de mayo de 1956. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Y qué lindo que es mi personaje. ¿Sabés que a la hora de haber elegido a Francisco Petrone, yo había elegido por lo que sabíamos de él, de su cine y de su teatro y de su talento? Pero ¿a poco que te metes en el personaje a través de otros que lo recuerdan? Entrás a desentrañar a alguien tan querible, que no es la imagen del duro escolástico tallado en el bronce. Es un Francisco Petrone muy particular. Él nació el 14 de agosto de 1902 y, como todo leonino, dijo que la vida a él no lo iba a engañar. Se llevó por delante todo lo que pudo. ¿Sabés qué es? Era un chico muy humilde del barrio del Abasto, que no había logrado hacer muchos estudios. Sin embargo, era conocido por su cultura sólida, por su amor a la lectura, por su sensibilidad a la hora de dirigir los actores, por la necesidad de escucharlos primero para saber exactamente quién iba en cada lugar y hacer sentir el personaje. Creo que no leyó Stanislavski, pero sabía perfectamente que el cuerpo es aquello que define al actor, porque el cuerpo es el único instrumento que se pone en juego, no las sensibilidades imaginadas, no los psicologismos sobreactuados. Desde ese lugar, este hombre, Francisco Petrone, dicen, hay uno de sus biógrafos, se llama exactamente Ernesto Castrillón, y escribió algo que es en un lenguaje muy florido, esto también es divertido, Castrillón mismo, y se publicó después en Todo es Historia. Dice de él, como el título de su recordado film Todo un Hombre, en 1943, hecho por el francés Pierre Chenal, Francisco Petrone representó en la escena, y lo que es más difícil, fuera de ella, la figura solidaria y heroica del que defiende lo que piensa cuando todos callan. En efecto, el artista que durante la Segunda Guerra Mundial no se había privado de disimular su posición antifascista, al término de esta tampoco se esforzó en demostrar su evidente antiperonismo. Petrone era comunista y llevaba adelante sus ideas de una forma muy explícita dentro del marco de su supuesta parquedad. Y digo supuesta porque tenía que ver con ese personaje que todo el mundo le adjudicaba, ¿no? Te dije ya que había nacido en el Abasto, que en algún momento le llegaron a decir el Gary Cooper argentino, que la historia de este pibe de muy, muy escasos recursos, que trabajó como peón de una cuadrilla de ferrocarril, empleado en una oficina de correos, hasta entrar tomado de la mano de su amigo Sebastián Chiola al mundo artístico, es mucho más que fascinante. Petrone entró al cine empujado por la visión de Arturo Mom, en el film Monte Criollo. Después siguió con el éxito en La Fuga, en 1937, dirigido por Zaslavsky. Y en 1939 se consagra con Prisioneros de la Tierra, la mejor película que dirigiera Mario Soffici. Su oficio teatral abarcó además obras consagradas de O'Neill, de Aristófanes y hasta las más populares del Teatro de Vacarezza. Al interpretar un guapo del 900, conoció el contundente reconocimiento del público grande. Actuó, ya dijimos, junto a Muño, con Milagros de la Vega, con Sebastián Chola, con Orestes Caviglia. Interpretó en el Sodre de Montevideo un repertorio universal. Formó parte de artistas argentinos asociados, como ya lo dijiste vos, y en el 44 recibió el premio Cóndor de Plata al mejor actor, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina por la actuación en Todo un Hombre. En el exilio no se quedó quieto. Cuando tuvo que salir de acá, alrededor del 50, se fue a Venezuela. ¿Y qué hace? Forma entonces una compañía teatral en Venezuela que revoluciona absolutamente los cánones de la dirección y arma todo sobre en base al teatro latinoamericano, al punto de recibir en Cuba un premio importantísimo, en este caso por la labor teatral y por Todo un Hombre. De él dijo René Mujica que Petrone no componía, había que cargar un personaje que fuera él, que tuviera su ímpetu, su fuerza y meterlo en la piel de ese personaje. Y entonces le sacabas partido porque la personalidad de él era avasallante, lo mirabas y te dabas cuenta que tenía algo. En los tiempos de la gestión frente a Canal 7 también es recordado por haber hecho teatro latinoamericano y por haber entendido que había que convocar a gente de las distintas disciplinas de la cultura. Es así que llegaron dramaturgos, llegaron actores de teatro a Canal 7 a trabajar. También llegaron. Ahí estamos hablando de los 60, 70. Estamos hablando de la época de Frondizi. Sí. Estamos hablando al principio de los 60. Del principio de los 60, en la época de Frondizi. Te digo el recuerdo de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Dice, yo amo el teatro desde mi niñez con extrema pasión y sé desde cuándo. Desde que vi Muerte de un viajante de Arthur Miller, montada por una compañía argentina que era dirigida por Francisco Petrone en el Teatro Segura. Ha sido una de las experiencias más grandes que tuve como espectador en toda mi vida. Homero Manzi y Nelly Omar también lo tuvieron a él como protagonista de una historia. Resulta que Francisco Petrone estaba con Homero Manzi en México. Una noche, cuenta Nelly Omar, estaban en el patio, un rincón donde iban muchos artistas argentinos. Sale a cantar una piba con el pelo negro y Petrone le dice, sabiendo el drama de amor que había entre nosotros dos, ¿a quién se parece? No sé, le dice Homero, ¿a quién? Dale, ¿a quién se parece? Dice Nelly Omar que de ese a quién se parece y de la necesidad de escribir una historia de amor nace Malena. Insiste en Nelly Omar en que está inspirada en ella. Pero la nota más fantástica de este Francisco Petrone, a mí me la cuenta Tomás Eloy Martínez. Hay una historia donde cuentan cómo Tomás Eloy conoce a Carlos Fuentes y hablan siempre de un famoso balcón en 1962 en Buenos Aires, en donde para Tomás Eloy Martínez es en la calle Arenales, para Carlos Fuentes es en la avenida Quintana. Lo cuenta de esta manera. Recuerdo que llegué al departamento cuando caía la tarde. La conversación de Fuentes era ingeniosa, deslumbrante, llena de fuego político y tenía la atención de todo el público. En ese balcón estábamos Roa Bastos, Enrique Pezzoni, José Bianco y el gran actor Francisco Petrone, al que Carlos Fuentes admiraba desde que lo vio en Prisioneros de la Tierra y en La Fuga, una joya rara de Luis Zaslavsky. Aunque yo también compartía la admiración por esas obras, frente a la figura contundente de Petrone no me animé a abrir la boca. Las había visto muchas veces, pero Fuentes y Bianco las conocían mejor. A pocos pasos del balcón del enorme living, Ernesto Sábato se afanaba explicándole a la dueña de casa las teorías del nouveau roman reflejadas en las novelas de Alain Robbe Grillet. Ella daba la impresión de no entender una palabra, pero Sábato lograba mantenerla suspendida en el éxtasis llenándola de citas francesas y referencias científicas. Casi enseguida advertí que Petrone, hipnotizado por la belleza celestial de la dueña de casa, trazaba en el aire la silueta de su nuca perfecta, del lánguido pelo esponjoso que le caía hasta la cintura. Suspiraba sin recato, Petrone, y muy pronto todos, incluyendo a Fuentes, clavamos nuestros ojos en ella. Luego la vimos perderse en la penumbra de la tarde, guiada por un sábado solícito. Eso fue todo. Creí que el encantamiento se había disipado hasta que muchos años después, en el 98, una mañana de otoño, cuando caminábamos por Fuentes por una calle cercana a Gramsci Park en Manhattan, descubrimos al mismo tiempo, en el décimo piso de un edificio, varios balcones abombados de mampostería que parecían colgar como aquel en el que alguna vez tuvimos miedo de caernos. Esos balcones no son exactamente iguales al balcón de Buenos Aires, donde Petrone hizo que toda la literatura latinoamericana se enamorara al mismo tiempo de la espalda de la mujer más hermosa del mundo. No eran iguales, pero vale la pena recordar. Eso es Petrone para mí, el que me hizo descubrir la belleza de la espalda más hermosa de Buenos Aires. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario, los escuchamos. Roberto Díaz de Paso del Rey. Sí, efectivamente, Las Aguas Anturbias eran de un autor, Varela, que era comunista. Pero en ese momento estaba Apold. Tanto es así que si uno mira la película, en el staff no aparece el nombre del autor del libro. Solamente aparece la adaptación a cinematográfica de Ulises Petit de Murat. La audición es excelente. Hola, sí, yo le quería recordar a lo del problema bicentenario que Jorge Salcedo además fue gremialista, presidió a fines de los 60 junto a Carlos Carela la Asociación Argentina de Actores, si mal no recuerdo. Bueno, gracias, ahora Luis de Chandía. Gracias, los datos que nos aportan los oyentes. Graciela, tenemos mensajes escritos. Sí, nos escribe Irene Vivalda, dice: me parece que mi abuela por la noche escuchaba a Julia Sandoval, Jacinto Herrera y también a Jorge Salcedo en la radio. No me acuerdo nada más que los nombres. Son fijaciones como las de los mandamientos. Manda besos, Irene de Palermo. Qué lindo. Me gustaría agregar una cosita de Petrone porque, digo, hace falta. Petrone dirigió en el Teatro Odeón La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente con Inda Ledesma y Julio Marcio, que también hizo absoluta época. Tuvo 5 varones, 2 hijas, o sea, 7 hijos en total, ¿eh? De 5 varones y 2 niñas. Y se fue de acá en 1967 de gira, dice que tranquilamente retirado y acompañado por su familia. Bueno, era Francisco Petreca en la vida Francisco real. Francisco Petreca. ¿Y vos sabés quién era la mina de la película Todo un Hombre? Era Amelia Bence, con esos ojos hermosos que tiene, sí, Amelia Bence. Bellísima mujer. Petrone, era raro escucharle un chiste, por lo menos no se le conocía tanto humor. Pero mirá cómo... Pero ¿sabés lo que decía de sí mismo? Él tenía la cara picada de viruela y decía que las moscas, cuando se le posaban en la cara, se rompían las patas. Pues estaba toda poseada. Francisco Antonio Petreca Mesulla, nada más y nada menos. Qué pedazo de nombre, prefiero Petrone. Pedazo de nombre. Y el que lo dirigió en esa película Todo un Hombre, que es un libro de Unamuno, era Pierre Chenal, que en realidad era Pierre Cohen. Vos sabés que vino a la Argentina, era un francés que ya llegó con antecedentes de premios internacionales por lo artístico, no por cine masivo. Y se salvó porque se tomó el barco, el último barco desde Marsella, de que los nazis lo atraparan, y llegó acá y fue, creo que, el primer director extranjero que filmó cine nacional. Dijo: Unamuno me importa un carajo, yo tengo que hacer cine, no una obra literaria. Y lo adaptó y hizo El marido engañado de Petrone, mucho más masculino, mucho más recio, le dio como otra vuelta. En la gestión de él en Canal 7 es donde llegan escritores como Ricardo Alac, como Genén, llegan a esa gestión y hacen, si no recuerdo mal el nombre del ciclo, se llama Historia de Jóvenes. Un ciclo de historia de la juventud. Y bueno, con este sesgo que yo te decía, con este sesgo tipo Nouvelle Vague, que es como los antecedentes de Cosa Juzgada y de todo ese tipo de gente de teatro llevada al cine, con el teatro, a la televisión, con un desafío impresionante en calidad. Igual Nelly Omar, por ejemplo, lo recuerda que con su antiperonismo, a ella que le fue a pedir laburo a Canal 7 se lo negó. Claro, sea el antiperonismo de Evo, el peronismo de Hugo del Carril, fueron actores comprometidos. Claro, sí. Claro. Fueron actores jugados. Y le facturaron a en cada uno. En cada momento, sí, en cada momento pagaron su factura. No debiera ser así, pero digo, bueno, de todos modos, así fue. Así fue la historia. Otra cosa de Petrone es que yo hablé de artistas argentinos asociados, esa productora armada por actores. Petrone fue el verdadero impulsor. Petrone fue el que los convenció a los otros y los empujó y los arreó para que terminaran de concretar esa productora que hizo de las películas de calidad más importantes que se hicieron. Había acá casi un monopolio de Argentina en los films. Sí, sí, exacto. Y con eso, entonces, rompían, con eso rompían y hacían un cine. Yo de mayor encontré calidad. Un reportaje donde se acuerdan de Abel Pose, el ministro que duró menos de educación acá en la ciudad. Bueno, ese señor con unas ideas absolutamente complicadas. Su padre estaba muy acercado a Artistas Argentinos Asociados. Él cree que estuvo en la parte del directorio o algo así, dice en un reportaje. Y dice que la discusión que tenían Petrone y Muiño era que Muiño le decía que vos, pibe, debes demasiado y sos muy zurdito. Pero de todos modos está bueno lo que estamos haciendo. Como un contrasentido en cuanto a bajarle línea. Digo, es muy impresionante Petrone. Minguito, nuestro querido Altavista, cuando dice de dónde abrevó él las primeras cuestiones para ser actor y te nombra exactamente a las personas que nosotros nombramos hoy. Claro, claro. Exactamente las mismas personas. Bueno, duros, duros del cine nacional, hoy en Bicentenario. Bueno, pasamos esta semana, ¿no? Desde los pueblos originarios a los duros del cine, y mañana vamos a ir a otro tema que hace a la cultura, a la historia de la cultura, grandes libreros argentinos. Va a estar buenísimo. Sí, ahí tenemos. ¿Puedo pasar un chivito yo después? ¿Podemos pasar un chivito? Pero, ¿cómo no? Sí, hablando de teatro. Dale. ¿Sabés que mañana, o sea, el 1, el 2, el 3, del 1 al 17, pero con intervalos, o sea, del 1 al 7 y del 13 al 17 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en el Centro Cultural Francisco Urondo, acá en 25 de mayo, 217, se va a llevar a cabo una instalación teatral dirigida por Pompeyo Audibert y Andrés Mangone. Se llama El Museo Ezeiza. Vos sabés que la idea es muy original y a mí me va a tocar muy de cerca, porque es un conjunto muy grande de actores, que digo muy, muy grande, así que no se pueden decir, que tuvieron que elegir un objeto que pudiera representar a una persona que había estado en Ezeiza. Uh-huh. Para mi sorpresa, yo siempre contaba esto de que mi madre me fue a buscar y esta cosa de mamá diciendo yo también soy valiente, pero no tengo idea porque, bueno, esta historia de la vieja. Para mi sorpresa, una de las actrices, que se llama Sonia, me dice, ¿sabes qué? Voy a ponerme una chaquetilla de enfermera y la chaquetilla es la de tu vieja y lo que se cuenta es la historia de que te fue a buscar. Ajá. Esto en la multiplicidad de historias de esta intervención, que como todo lo de Pompeyo, no me cabe ninguna duda, debe ser de un gran talento, porque han buscado, tienen que ser los objetos de sujetos que efectivamente estuvieron en Ezeiza. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Está viva la cultura. Nos vamos yendo y les decimos entonces, les recordamos que mañana vamos a hablar de grandes libreros argentinos. Un país que produjo en los años 50, y primero por la inmigración de editores españoles que escapaban del franquismo, produjo un boom editorial en toda América Latina, y en los 60 es una época muy próspera para la cultura, la época de grandes libreros, recuerden Eudeva, con millones de títulos, sí, que estaban al alcance de estudiantes, con precios accesibles para todo el mundo, que tuvieron un impacto impresionante, ¿no? Incluso en castellano, Losada, como en España no se podía publicar ciertas cosas, algunos libreros, editores españoles vinieron a la Argentina y se instalaron acá. Claro. Y hubo primeras ediciones de gente como García Lorca que se hicieron en Argentina, no en España. Compañeritos, o sea, en España lo mataron. Sí, sí, sí. Compañeritos, ¿hoy hay libreros? Y menos. Son mañana veremos. Son excepciones. Bueno, nos vamos entonces. Ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Thank you. más duro soy el más.